¿Cuál fue la razón por la que fueron escritos los libros Primero y Segundo de Reyes? Como vamos a verlo con el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, esa razón es la misma para los demás libros de la Biblia. En la última clase finalizamos tratando de contestar esta pregunta: ¿cómo es posible que los jueces estuvieran vigentes 450 años después de Josué y antes de Saúl, si a la vez no hubo sino 480 años desde el éxodo de Egipto hasta el cuarto año del reinado de Salomón? Vamos a ver. Si de los 480 años de la cita de Primero de Reyes 6:1 restamos los 40 años del reinado de Saúl e igual número de años para el reinado de David y 4 años del reinado de Salomón antes de empezar a edificar el templo, tenemos 339 años de vigencia de los jueces. Por otro lado, refiriéndonos a la tabla cronológica que hay en la lección sobre los jueces, es decir, la lección 17 en su libro de estudio, tenemos un total de 450 años, de los cuales 111 años Israel estuvo bajo opresión de las naciones vecinas. Durante ese tiempo, Dios no gobernaba a su pueblo, y por lo tanto, al escribirse la porción del primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, los años de cautiverio no fueron tomados en cuenta. Para Dios, fueron años perdidos por su pueblo. Así que del total de 450 años, menos los 111 años de los años perdidos, nos restan 339 años, el tiempo en que los jueces gobernaron. Amigo, nunca olvide que los libros de los reyes, como los otros libros del Antiguo Testamento, y por decir la Biblia entera, fueron escritos por la misma razón de revelar a los hombres el carácter y la voluntad de Dios. Si algo hemos enfatizado en este estudio, es que la Biblia tiene un propósito. Así como Jesús es la revelación total de Dios, esta Biblia que tenemos a nuestra mano también nos da una revelación del carácter y la voluntad de Dios. Continuemos con el estudio. Vemos que hay 6 reyes cuya historia ocupa la mayor parte de este primer libro de Reyes: Salomón, Jeroboam, Acab, Joram, Ezequías y Josías. Vamos a repetir esta lista: Salomón, Jeroboam, Acab, Joram, Ezequías y Josías. ¿Qué nos enseñan estos reyes acerca de Dios y su relación con el hombre? Pues déjeme decirle, amigo estudiante, nos enseñan muchísimo. Salomón, por ejemplo, nos hace ver lo que hubiera sido el reino si el pueblo hubiera seguido al Señor de todo corazón. Jeroboam I de Israel llevó a la idolatría al pueblo, llegando a la adoración de los becerros, lo cual condujo a la cautividad de las 10 tribus. Acab, por ejemplo, fue quien introdujo la adoración de Baal en Israel y afectó a toda Judá, mientras que durante el reinado de Joram se terminó la adoración a Baal. En Ezequías también vemos gran lección. Ezequías salvó a Judá del cautiverio asirio a través de una reforma religiosa, y Josías aplazó la ruina de Judá a través de otra reforma. La vida de todos estos reyes nos trae gran lección para usted y para mí, amigo, el día de hoy. Pasemos entonces a estudiar este libro. Vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte es desde la coronación de Salomón hasta su muerte. La segunda parte es desde la división del reino hasta la muerte de Acab. Vamos a la primera: desde la coronación de Salomón hasta su muerte. Esta primer porción se encuentra en los capítulos 1 hasta el 11. El rey David tuvo muchos hijos, además de Salomón. Uno de ellos fue Adonías, quien conspiró contra la vida de su propio padre, David. El verso 6 del capítulo 1 del primer libro de Reyes nos da algunos detalles sobre el carácter de Adonías. Encontramos en Adonías otra vez una lección sobre la responsabilidad de los padres de corregir y encaminar a sus hijos para que respeten la ley de Dios. En el capítulo 1 también encontramos los detalles sobre la coronación de Salomón como un rey sobre las 12 tribus de Israel. Aquí vemos el plan de Natán el profeta y de Betsabé, la madre de Salomón. Pero hay que recordar que Dios ya había ordenado que Salomón sería el rey después de David y que ya Dios tenía un trabajo especial para que Salomón cumpliera. En el capítulo 1 vemos la coronación por orden del rey David y en el capítulo 2 vemos los últimos consejos de David a Salomón antes de su muerte. También vemos que por saber tomar los consejos de su padre, vino prosperidad y esplendor al reinado de Salomón. Su trono es afirmado cuando Salomón descubre el complot de su hermano Adonías para quitarle el trono. En el capítulo 2 vemos que Adonías, Abiatar el sacerdote y Joab mueren por castigo de Dios. Sobre todo, vino bendición a la vida de Salomón porque tuvo un encuentro personal con Dios en el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos la primera aparición de Jehová a Salomón. La Biblia dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Aquí notamos el concepto que Salomón tenía de su padre, como un hombre que anduvo delante de Dios en verdad, justicia y rectitud de corazón. Vemos también la contestación de Dios frente a la petición de Salomón. Quizá a Salomón se le conoce más por aquel juicio dictado sobre el niño vivo que por cualquier otra cosa. Y este detalle se encuentra en el capítulo 3, del verso 10 hasta el verso 28. Vemos en el capítulo 4 la organización del reino y la sabiduría del rey cuando Salomón organiza su reino y manda a edificar el templo, que es conocido como el Templo de Salomón. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7 vemos los detalles de este templo. Empieza con el trato que Salomón hace con Hiram, rey de Tiro, para traer maderas desde el Líbano para la construcción de este. El templo de Salomón, que duró hasta el cautiverio babilónico cuando Nabucodonosor destruyó toda la ciudad de Jerusalén alrededor del año 586 a.C., llegó a ser el templo más hermoso que los judíos jamás hayan tenido. El plano del edificio y del atrio tenían el mismo diseño del tabernáculo, con la adición de otro atrio y de los pórticos. El templo estaba situado en la cima del monte Moría, donde había sido la era de Arauna, propiedad de un jebuseo, lugar en el que David hizo el sacrificio y detuvo así la plaga. Para su edificación, tuvieron que nivelar el terreno y levantaron el edificio en toda la cima con los atrios alrededor. La construcción misma fue de 60 codos de largo y 20 de ancho. Un codo era la medida del antebrazo y la mano del sumo sacerdote, desde los dedos hasta el codo, y resultaba un poco menos de medio metro. El largo del edificio estaba dividido así. El pórtico, que era muy alto, medía 10 codos, con imponentes columnas. Estos 10 codos no estaban contados dentro de los 60. El lugar santo, con los mismos muebles del tabernáculo, medía 40 codos, y el lugar santísimo medía 20 codos. Las paredes eran de piedra blanca, cubiertas por dentro con madera de cedro, y esta cubierta de planchas de oro puro. Todo estaba grabado con querubines, palmas y flores en botón. Además, había dos figuras de querubines con sus alas extendidas que cubrían de un extremo a otro en el lugar santísimo, el arca del testimonio, que antes estaba en el tabernáculo. Toda la casa por dentro estaba cubierta de oro. La única cortina que había era el velo, que era grueso y hermosísimo, y que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Por fuera del edificio se hicieron aposentos, como vivienda para los sacerdotes. Entre el patio o atrio de los sacerdotes que estaba alrededor del edificio y el patio de Israel, que era el atrio más amplio que estaba afuera, había un muro o tapia doble que tenía un techo y que servía como depósito de leña y también como vivienda. Un muro muy grande encerraba este atrio de Israel, el cual tenía una puerta hacia el Monte de los Olivos, al este. Existían los mismos muebles que había en el tabernáculo, de tal manera que se pueden aplicar las mismas lecciones espirituales que aprendimos anteriormente en nuestras primeras lecciones de este estudio. En el capítulo 8 vemos el esfuerzo hecho por Salomón para la dedicación del templo. Cuando los sacerdotes pusieron el arca del pacto dentro del lugar santísimo, la casa se llenó de la gloria del Señor, de modo que no podían ministrar allí ellos. ¡Qué cuadro tan hermoso de la presencia de Dios! Yo le invito a que usted considere, medite, estudie este capítulo 8 de este primer libro de Reyes. Salomón ofreció la oración de dedicación, en la cual se refleja el concepto que él tenía de Dios, especialmente en cuanto a su deseo de perdonar y su amor para con todo el mundo, y no únicamente para con Israel. Salomón sabía que Dios escuchaba y contestaba la oración, que él era justo, santo y a la vez misericordioso, y que conocía todo y estaba presente en todo lugar. Por segunda ocasión, el Señor se le revela a Salomón en el capítulo 9 y Dios le promete bendecir la obediencia y castigar la desobediencia. En el capítulo 10 vemos la visita de la reina de Sabá a Jerusalén. Ella vio la gloria de Salomón y lo que más le impresionó a la reina fue la manera en que una persona podía acercarse a Dios. El Señor Jesús hizo referencia a la reina de Sabá diciendo que viajó para oír la sabiduría de Salomón y enseñó que puesto que hay uno mayor que Salomón, todos debían de acercarse a él para recibir palabras de vida. Y aquí nos referimos a Mateo 12:42. Bien, aquí terminamos esta lección. En la próxima vamos a continuar con nuestra consideración del primer libro de los Reyes. El carácter y la bondad de Dios nos ofrecen un tremendo contraste con lo que es el hombre, como se pudo ver en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Ahora con gusto le damos nuestra dirección para que usted se ponga en contacto con nosotros para cualquier pregunta o solicitud de información sobre nuestro sistema de estudios. Dirija su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.